Gracias, Señor, porque tú nos das de tus misericordias día a día y nos vas renovando en el amor, Padre, en el amor perfecto tuyo, Señor. Te agradecemos, Señor. Danos en este momento entendimiento, entendimiento tuyo, Señor, para ver tu palabra y recibirla como es tal. Tu palabra, Señor, palabra de Dios. Abre nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver hoy, la prédica de hoy es definiendo a quién servir. Definiendo a quién servir. Vamos a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Pasaje bien conocido. Bien conocido el pasaje. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios, hermanos, siempre es más cortante que toda espada de dos filos, siempre, siempre, nunca nos va a dejar indiferentes, jamás, jamás. Por eso mucha gente que no quiere recibir, ¿qué hace? Pues se tapa los oídos, se va o hasta nos agrede. Porque no quiere recibir esa palabra, porque sabe que al recibirla tiene que tomar una decisión de recibirla con el corazón humillado y contrito o pues rechazarla. Nunca, jamás nos deja indiferente, aún ahora nosotros tampoco. Aquí el Señor nos está diciendo en este pasaje de Mateo 6:24 que no solo debemos de servir a un Señor, Jesucristo, sino que, ahí, ¿ya tiene caramelo? Me le iba a dar uno. Sino que no solo debemos de servir a un Señor, sino que solo podemos servir a un Señor. Más allá del deber moral del que debemos de servir al Señor, que lo sabemos, y muchos otros religiosos también lo saben, sino que el Señor nos está diciendo, no solo deben, sino que ustedes nomás pueden servir no más a un Señor. Es una imposibilidad natural el servir a dos amos, no se puede. O es a Cristo o son las cosas del mundo. Y el enemigo va a hacer todo, créanmelo hermanos, todo lo que está en sus manos, todo, absolutamente todo lo posible para sacar al campeón que está en usted y está en mí. E imagínese que si ese yo puedo, que ese yo puedo dentro de mí, todavía es fuerte, todavía está ahí chillando, yo puedo. ¿Cuánto más creerá capaz de hacer algo usted o yo? ¿Cuánto más creerá posible hacer sin Cristo? Con más dinero, más fama, más poder, más influencias, más juventud, más tiempo, más títulos, más conocimiento. Imagínese todo eso, súmelo, todo el conocimiento que tiene, toda la juventud que tiene, todo el poder que tiene, todas las influencias que tiene, todo el dinero que tiene, todas las influencias que tiene y súmelas exponencialmente. ¿Cuánto más cree que puede hacer sin Cristo? ¿Será de bendición realmente a nuestras vidas temporales todas estas cosas cuando andamos ahí sacando al campeón que hay en nosotros? Muchos sirven a muchos señores en esta vida porque están habituados a servir a diversos intereses, endiosar las cosas de este mundo, endiosar, no dar honra a Dios, sino a las cosas de aquí. Y sí, sí debemos de ocuparnos, hermanos, no significa que no, pues como que está diciéndolo, hermano. Sí debemos de ocuparnos, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, donde ahí damos honra a Dios también, hermanos. Pero Jesús nos aconseja aquí en el pasaje que tengamos nuestra atención en las cosas de dónde, de arriba, primeramente. ¿Le servimos a Dios o a los dioses de este mundo? No hay otra. Aquí en el pasaje de Mateo 6, la palabra riquezas, en otras traducciones más viejas dice mamón, que es M-M-O-N. O en el griego, mamonas, con doble M. y tiene un origen caldeo. Apunta a la acumulación de posesiones, hermanos, escuchen, a la acumulación de posesiones que uno tiene en este mundo de forma que excesiva y afanada. Ese afanamiento significa como el afanamiento que tenía Marta, ¿se acuerdan de Marta cuando estaba así? Mientras María estaba ahí a los pies del Señor y Marta andaba que con los quehaceres de la casa. Bueno, ese afanamiento en las cosas de este mundo, que el trabajo, que la casa, que la compramos o la renta, que el carro, que hacemos esto y lo otro, que mi posición en la empresa, que mi posición en la sociedad, que la posición en el barrio, que lo que hice, que no lo que hice, que la casa, que los hijos, también las personas, ¿no? Los esposos, los hijos, las amistades, los compañeros de trabajo o los vecinos de acá del barrio. Y las cosas abstractas que hay, inmateriales de la vida, pues la fama, el conocimiento, las influencias de poder, la experiencia, etc. Y el motor para transformar todas estas posesiones y relaciones al nivel de Dios, es que la avaricia, dice. La definición del diccionario secular, fíjense, miren la definición del diccionario secular. La avaricia, del latín avaritia, es el afán, fíjense otra vez, afán o deseo, y ahí está la palabra, desordenado, de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstractos con la intención de atesorarlos, ¿para qué? Aquí, para uno mismo. Fíjense, hasta aparece la Biblia. O sea, yo vi esta definición, la encontré en Wikipedia o en el diccionario de la Real Española y parece la Biblia. ¿Con la intención de qué? De atesorarlos para uno mismo, dice. Mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Miren, es así que por medio del deseo y del afán desmedido, desordenado, como decía recién, ¿no? Acuérdense, Dios es orden. Todo lo que no es de Dios es desorden. Ese afán desmedido por todas estas cosas de acá, de abajo, de esta tierra, llegan a enseñorarse, o sea, como nuestro Dios, de nosotros, esclavizarnos. Estos tesoros del mundo, tesoros entre comillas, llegan a desviarnos de Dios con argumentos falsos, hermanos. El mensaje del llamado evangelio de la prosperidad de hoy llevan a meras metas que egoístas. Ojo, aquí hay que subdividir bien este tema, porque hay una prosperidad que Dios promete, espiritual primeramente y terrenal. Ahí están las promesas, pero el evangelio de la prosperidad es bajar a Dios del podio y subir, ¿a quién? A las cosas de este mundo, a los dioses de este mundo. Olvidando que nosotros somos, ¿qué? Solo administradores de todos los bienes y todas las personas y todas las cosas que Dios nos cruza en nuestro camino, en nuestra vida, que se nos dan en esta vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy administrando lo que Dios me dio? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pregúnteselo ahora. ¿Cómo lo estoy haciendo? Algún hermano dirá, es que a mí no me dio mucho. O sea, en la típica, es que a mí no me dio mucho. Repito, la pregunta no fue cuánto te ha dado Dios para que administres. La pregunta importante aquí fue cómo administras lo que Dios te ha dado. En Santiago 1:17, no lo busquen, la palabra de Dios para todo dice, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, ¿es de quién? De Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio y ni sombra. O sea, no hay oscuridad en Dios, no hay penumbras en Dios, no hay incertidumbre en Dios y no hay cambio. Dios siempre es el mismo, para todo Él es ordenado. No es que está la sala de Dios ahí, imagínense la sala, la casa de Dios, la sala bien ordenadita y llegamos al cuarto y todo ahí como lo tiene mi hija, ¿ves? A ver que no está ahí. Todo así, todo descuadrado. Decía, digo, ¿qué onda? Dios no es así. Dios es ordenado en todo. En el tema del matrimonio, en el tema de las relaciones en el trabajo, en el tema de la casa, en el tema del trabajo, en el tema de la convivencia con los vecinos, En todo tema, en el tema de la congregación, hay orden, siempre hay orden y siempre hay luz, nunca hay sombra. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Todo eso bueno que recibiste, que recibimos y agradecemos a Dios, ¿cómo lo administras? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo lo administramos? Lucas 16:10. El Señor nos va dando pistas a lo largo de los evangelios. Y en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos, ¿vio? Que dicen en formas un poquito diferentes. Es el mismo concepto, la misma idea, pero a veces como que va revelando un poco más o una forma más profunda en tal y o cual tema, ¿no? Pero en Lucas 16:10, el Señor dice, el que es fiel en lo muy poco, Él dice muy poco, porque hay mucha gente malagradecida, y esa es la única palabra, malagradecida al Señor, que dice, yo recibí poco, así que, no, pues no, que cuando hablan de eso, pues yo no aplica para mí. Es un grave error, hermanos. Por eso el Señor dice, el que es fiel en lo muy poco, no es porque recibió poco, sino porque mucha gente considera que recibió poco. También es en lo más es fiel, orden, concordancia. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es ¿qué? Injusto. Dice que también hay un orden en eso. No es el que en lo poco es injusto y desordenado y avaricioso y codicioso y de repente cuando recibe mucho bendiciones, vamos a llamarles terrenales, no, de repente se volvió San Martín de Porras o la Madre Teresa de Calcuta. No es así, hermanos. Y este es nuestro Dios, un Dios dadivoso, hermanos. ¿Qué es dadivoso? Que sabe dar, que lo da todo. Tan es así que dio ¿a quién? A su único Hijo para morir por nosotros. Esa es la única manera de interpretar a nuestro Dios. Dios es un Dios dador. Ahí está la raqueta. Dios es un Dios dador, un Dios bondadoso, un Dios dadivoso. ¿Qué hay en su corazón ahora, hermanos, cuando estoy hablando estas palabras? ¿Qué hay en su corazón? Pregúnteselo. Ahorita no es, ay, ¿qué va a hablar o qué está diciendo? Es, ¿qué hay en tu corazón, hermano, hermana, cuando estamos hablando estas palabras que nos dice nuestro Señor? Fíjense, en Tercera de Juan 1:1, en Tercera de Juan 1:1, nuestro apóstol Juan nos da una muestra de lo que es el amor verdadero de Dios. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, o sea, es hermano, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas. No, sé prosperado en esto, pero en otro no. Todas las cosas. Y que tengas, ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Fíjense, prosperado en todas las cosas terrenales, que también tengas esa salud necesaria y también que prospere tu alma, lo espiritual. Lo más importante lo deja al final. Entonces, esa es la manera de prosperar de Dios. Dios no es que dice, no, te prospero en esto y en esto no, lo está reduciendo, lo voy a ajustar. No lo ajusta. Dios quiere darnos todo. Esto es, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es nuestro Señor hablando, hermanos. El Señor sí quiere prosperarnos y lo ha hecho, amén. Pero debemos de saber cuál es el lugar de esas bendiciones materiales en esta vida. Dice en 1 Timoteo 6:10, este es un versículo que todos conocemos bien. Vamos a desmenuzarlo un poquito. 1 Timoteo 6:10-12. Dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz, o sea, causa de todos los males. ¿De qué males? Todos. Es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos... ¿Qué es codiciar? Afanarse en exceso en eso. Se extraviaron de la fe. ¿Qué produce ese afanamiento de las cosas materiales o de este mundo? Extraviarse de la fe. Hermanos, extraviarse de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál fue la consecuencia de ese extraviarse en la fe por estar codiciando las cosas materiales? Traspasados de muchos dolores. Aquí está, hermanos. ¿Quién tenía dudas? ¿Por qué Dios tantos dolores? ¿Por qué Dios me hace sufrir tanto? ¿Por qué me abandonas, Dios? ¿Por qué y por qué y por qué? Aquí está. Porque codiciando las cosas, te extravías de la fe y eres traspasado de muchos dolores, dice la palabra. Mas tú, oh hombre de Dios, nosotros, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todo esto que acabamos de mencionar, justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. ¿Se acuerdan en Gálatas 5? Bueno, son las frutos del Espíritu. Eso es, Dios es amor, Dios es piedad, Dios es fe, Dios es el autor y consumador de la fe, Dios es paciencia, Dios es mansedumbre, Dios es misericordia. Eso es nuestro Dios. Nos está diciendo, ustedes sean como Dios, sean como Jesucristo. Él puso el ejemplo. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Para ser como Jesús, no es como dicen ahí nuestros hermanos calvinistas, pues yo ya estoy salvo, que Él haga toda la obra, que me lleve ahí, que me agarre así y me lleve. O sea, no es así. ¿Qué dice? Pelea la buena batalla. ¿Qué es? ¿Una buena batalla qué es? Una batalla que vale la pena pelear por. Esa es la buena batalla. Y es la única buena batalla de un cristiano, ¿cuál es? La batalla de la fe. Y la batalla de la fe es cada día más parecerme a Cristo. Aquí lo está diciendo el pasaje, echa mano de la vida eterna. Y cuando hacemos esto, perseveramos en Cristo, corremos la carrera, añadimos a nuestra fe, parecemos cada día más a Cristo, echamos mano de la vida eterna, dice, a la cual asimismo fuiste llamado. Él llama a todos a arrepentimiento, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, que es dando testimonio sobre mucha gente. Todo aquel que se cruce en sus vidas, debemos de dar testimonios. Y el primer lugar entonces siempre es ¿de quién? De Dios. Siempre el primer lugar es de Él. Muchos se echan a perder por estar entonces en pos de las cosas materiales. Pero hay 7 puntos que rápidamente voy a mencionar que nos ayudan a poder a volver a poner a Dios en primer lugar. A mí me ayuda mucho el punto número 1 que dice tomar conciencia. Un día las cosas de este mundo, ¿qué van a hacer? Van a desaparecer, hermanos. Segunda de Pedro 3:10. Todas estas cosas que estamos viendo, hasta en las estrellas que ahora ni se ven por el smog y por toda la contaminación ambiental, bueno, todas estas no solo van a desaparecer en nuestra vida, sino que realmente van a desaparecer. Dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay que serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, se van a encender los cielos, fíjense, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Fíjense ahora que está todos los fuegos en California, también se están incendiando pues ahí en parte de China, se está incendiando un montón, Australia, vean ahí las noticias, por todos lados hay incendios, en California, a usted le tocó a mí también, cuando fui en el 2017, pues estaban por todos lados columnas de fuego, pero la gente ¿cómo vivía? Como sin nada, ahí están las columnas de fuego, ahí siguen después de 2 años las columnas de fuegos y se siguen quemando la gente y ahí la gente como sin nada, pero todo eso será quemado, dice el Señor, será todo quemado. Número 2, saber contentarse, hermanos. Esta también me sirve mucho. Esto tiene que ver con el grado de confianza que yo tengo en Dios. El saber contentarse no significa ser mediocre, hermanos. No, para nada. Significa qué grado de confianza tengo en Dios. Cuando mi grado de confianza es grande y lo que tengo es poco, según mis pensamientos, entonces Yo sé que Él, no, Él tiene un propósito en esto en mí. Y yo me agarro a Él, me aferro a Él. Claro, podemos decir, ayúdame, Señor, necesito más. Pero Él nos va a dar ¿cuánto? Lo que a nosotros nos conviene más. ¿Quién sabe mejor qué nos conviene más? Él o yo. Sus pensamientos son más altos que los míos. Pablo dijo antes de ser de su famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, los versículos antes de Filipenses 4:13, vamos a Filipenses 4:11, dice, Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente saca de contexto. Ahora, leyendo desde el versículo 13, ¿cómo se entiende mejor, no? ¿Cómo se entiende mejor? Es el contentamiento que uno tiene que entender. No es usarlo en cualquier lado. Hay un peleador del UFC, de las artes marciales mixtas, el más famoso, es un negro grande, John Jones se llama. Y aquí tiene Filipenses 4:13. ¿Él cómo lo está usando? Claro, ¿él cómo lo está usando? No, él, no sé, cuando golpea a la gente seguro está pensando, todo lo puedo que Cristo, esto es Cristo que te me fortaleció y te dio en la cara. No sé cómo él lo interprete, pero fíjense cómo tergiversan las Escrituras. Cuando nosotros claramente, cuando leemos dos versículos nomás, ni siquiera todo el capítulo, dos versículos antes del 13, sabemos a qué está refiriéndose con el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo sé contentarme con mi situación actual, no de mediocre, sino de confianza en Dios, es cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 3, no caer en negocios sucios, en negocios turbios, que manchen nuestras vidas cristianas, que manchen el testimonio de Cristo, que manchen la sangre del Señor. Porque Él, si está morando en mí, tengo que yo representarlo, ser un buen embajador, como dice Pablo, de aquel que murió por mí. Entonces, dice Salmos 1:1, ahí lo pone bien claro, no hay manera de interpretarlo de otra manera. Salmos 1:1 y hasta el versículo 2 dice, bienaventurado. Miren, escúchenme, cuando la Biblia dice bienaventurado, es una bendición, hermano. Y uno la tiene que tomar para sí mismo. Dice, sí, el Señor me está hablando, Dios me está diciendo bienaventurado a mí, a su hijo, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese es bienaventurado, hermanos. Número 4, debemos de amar a Dios más que todas las cosas. Es fácil decirlo, pero no de hacerlo, eso es verdad. Lo demás, ¿qué significa? Que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente, todo lo demás Dios lo va a esparcir como añadidura. Y añadidura no significa como un aderezo. ¿Vieron? Cuando dice añadidura piensa que es un aderezo. Ay, pero el aderezo es muy poquito, nomás por arribita. No. Añadidura significa que Dios va a añadir a tu vida, va a sumar, plus. Él suma y, acuérdense, suma y multiplica. Dios siempre suma y multiplica. Dios no divide, Dios no resta, mucho menos divide. Nuestro Dios suma y multiplica. Y esto es lo que se llama esas añadiduras. Él está sumando bendición cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tan difícil es entender este pasaje? Corto, ¿no? Está bien fácil. Yo, a mucha gente, sí, yo amo a Cristo, yo creo en Cristo. Entonces, ¿le amas como tu Señor, como tu Salvador, el que murió? Sí, yo le amo. Entonces, guarda mis mandamientos. No, eso es bien difícil. Entonces, yo digo, mira, Juan 14:15 dice, si lo amas, quieres guardar sus mandamientos. Esa es la base de todo esto de en verdad decir, yo te amo. ¿Cómo, qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Cuando yo amo a mi esposa, es, trato de pues, agradarle. Como yo abro a Dios, yo trato de ¿qué? Agradar a Dios. En otras versiones dice, si verdaderamente amamos a Dios, entonces obedeceremos sus mandamientos. Número 5, saber bendecir a otros, saber dar, no ser avaro significa esto. ¿Qué significa esto? Hechos 20:35. En Hechos 20:35, ahí hay un buen ejemplo. Que los apóstoles sacan de palabras del Señor. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Esa es una de las reglas de Jesús. ¿Por qué? Él es, ¿qué dijimos que era de Jesús? Que era Dios, Jesús, dadivoso. Dios es dadivoso. Y a nosotros nos pide que cada día nos parezcamos más. Y una cualidad importante de Jesús es ser dadivosos. Más bienaventurado es dar que recibir. Punto número 6. A Dios no le vamos a poder ganar en dar. Esta es una consecuencia del punto 5. Nunca vamos a poder ganarle en dar. Dios da en todo, hermanos. Dios es el dadivoso por excelencia. De Él aprendemos a ser nosotros también, saber a dar. Siempre Dios está dando, es lo que más hace. ¿Qué es lo que más hace? Dar, dar amor, dar fe, dar esperanza, dar promesas, dar protección. Eso es lo que más hace Dios. Entonces, todo el tiempo Dios está ¿qué? Dando. Dios está dando, fluyendo, Dios fluye. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de nadie. Nomás Él da, da por amor, da y sigue dando. Pero el problema, el punto 6, es querer pasarnos a decir, bueno, pues yo puedo dar como Dios. Suena, oh, qué piadoso que es. Pero puede haber un corazón ahí de soberbia. Es un corazón de soberbia decir, no se aleja mucho del cuando el diablo dijo, yo puedo ser igual al Creador y vamos a ver quién es ahí. Es lo mismo. O sea, nunca le vamos a poder dar mejor que el Señor. Amén. Por eso cuando demos, sepamos hacer la voluntad de Dios. A eso nos referimos el punto número 6. Cuando demos, sepamos, no es dar por dar, es orar al Señor. Oh, Señor, ayúdame a que lo que tu voluntad me pidas, yo la pueda hacer. Que jamás me niegue a dar si es tu voluntad. O jamás dé si no es tu voluntad. Amén, hermanos. Punto número 7. Cuando sabemos que todo, ahora ya sabemos que todo viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Toda la luz, todo el orden viene de Dios. Todas las bendiciones y las promesas vienen de Dios. Entonces, lo usamos. Entonces, ¿para qué? Todo lo que recibimos de Dios, ¿qué lo hacemos? Lo usamos para, primeramente, ¿qué? Para su reino. Eso es la obediencia en Cristo. Lucas 12:15 dice, otra advertencia del Señor. El Señor dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, Dios no nos mide por cuántas posesiones tenemos. Si no, Carlos Slim sería el arcángel Miguel. O sea, y Bill Gates sería pues, el otro de los santos. O sea, Dios no nos mide por las posesiones que estamos. Las riquezas, hermanos, distraen cuando existe el afán desmedido y la avaricia desordenada. La gente que se envanece, que busca pasar por encima de otros para alcanzar sus objetivos. Esos son los que andan esclavos de la codicia. No diga, oh, esa persona, sino apiádese de esa persona, ore por esa persona. Buscan primero las cosas de este mundo porque es lo que más que desean. Recién veníamos cantando que yo deseo hacer la voluntad de Dios. Pero los hijos de Dios buscamos que entonces, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas todas estas cosas materiales, todas estas cosas temporales de este mundo nos van a ser añadidas. Y repito, añadidas no significa un aderezo, significa sumadas a tu vida. ¿Sumadas en qué? Derramadas la abundancia en Dios en tu vida, en el momento y en la voluntad de Dios. Amén. El Señor no se cansó de enseñarnos acerca de lo peligroso que es estar afanados por las cosas temporales de este mundo. No se cansó porque no quería que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento genuino, que todos vengan y que todos tengan la vida eterna. Eso es lo que el Señor quería. Y en esta historia, otra vez nos los advierte. Vamos a esta historia finalizando, Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Es una historia también conocida que está en los evangelios. Y el Señor aquí nos advierte otra vez más por medio de esta parábola. De esta historia. Dice, al salir él para seguir su camino, o sea Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, fíjense, imagínense a este señor, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. O sea, imagínense la soberbia de poder decir eso. Entonces Jesús, mirándole, fíjense la palabra, por eso me gusta esta versión, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Los discípulos por qué se asombraron? Porque ellos también estaban afanados con las cosas de este mundo. Ellos querían que Jesús sea el rey de Israel y ellos ministro de economía, ministro de gobernación, y ay, yo voy a ser el ministro de no sé qué. Ellos también. Entonces, cuando Jesús dice esto, lo saca de onda a los discípulos. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Se asombraron, se quedaron atónitos. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, para que entiendan, ¿no? Ahora, hijos, como golpeándose en la cabeza. Hijos, hola, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? A los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas les será muy difícil entrar en el reino de Dios. Jesús advierte a este hombre que lo fue a buscar corriendo y que pensaba que era justo en sus propias obras, que estaba echándose, Jesús que le dice, le advierte, tú te estás echando a perder por tu confianza en las riquezas. El hombre llega a perderse a sí mismo por este tipo de causas. Hagamos un ejercicio de lógica, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio de lógica ahora. Si ancha es la puerta y espacioso el camino, imagínense una puerta ancha como esta, sí, como la de un garage, y espacioso el camino, una avenida amplia y espaciosa, que lleva a la perdición, y muchos son los que van a entrar por ella, dice Mateo 7, 13, nuestro Señor, ¿no? Y aunado a eso, o sea, sumado, añadido a eso, otra vez el Señor nos advierte y nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 19, 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, o sea, lo dice dos veces para dejar el punto, pero bien sellado. Otra vez os digo que es más fácil, mire, más fácil pasar un camello, ¿saben lo que es un camello, no? Por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, fíjense, este es el proceso de lógica que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué tanta gente quiere hacerse del grupo más peligroso, del grupo con menos posibilidades, del grupo con menos probabilidades de entrar al reino de Dios, inclusive nuestros hermanos? Y de ser así, si es estrecha esa puerta, ¿no? Y angosto el camino que lleva a la verdadera vida, ¿no? Sabemos que esa está estrecha y no miramos a esa. Lo ponemos más difícil, haciéndonos del grupo que el Señor específicamente dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Es algo imposible, ¿no? Que un camello entre. Entonces está diciendo que prácticamente es imposible. O sea, la gente, nosotros nos esforzamos por participar de ese grupo en el que el Señor advierte una y otra vez que es muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Y muchos ni lograrán, fíjense, muchos ni lograrán hacerse de ese grupo, del grupo de millonarios y magnates, de Carlos Slim, de Bill Gates, pero ya fueron juzgados por Dios en sus corazones, hermanos, porque no se necesita ser codicioso y avaro con las cosas de este mundo, o sea, ser millonario para ser codicioso y avaro. Con muy poco puede ser codicioso y avaro. Todavía, hermanos, está con sueños y ambiciones de hacerse rico, de sacarse el loto o de ir de tal ciudad y traficar y ganar y saber que esta vida es como la neblina y la verdadera vida es la que está oculta, es la vida eterna. Lucas 9:25 dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganas? ¿Qué gano? De nada sirve ser rico en este mundo si Dios no está en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Siempre hay un por qué. Ninguna cosa material compensa la eternidad, hermanos. ¿Qué cosa material compensa la eternidad? Nada. Pero seguimos afanados. En la iglesia primitiva, hermanos, fíjense, siempre cuando queremos ver, ay, ¿y cómo lo hacían los primeros cristianos? Vamos a ver cómo es lo que hacían la sana doctrina. En la iglesia primitiva había gente que bien bendecida en lo material. En Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos, ¿cuántos había? Ningún necesitado. No había nadie necesitado. Todos tenían suficiente, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Los hermanos confiaban, los hermanos de la iglesia primitiva confiaban en los apóstoles, en que administraran bien todos esos recursos. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a darlo todo si es la voluntad de Dios. Ese es el querer de nosotros, ese debe ser el querer. No digo que ya, pásenme a mi, paso mi cuenta. ese ya estamos en otra cosa. Pero fíjense, ese es el querer del corazón del hombre. Querer, ay, estar dispuesto. Porque cuando Dios menos lo piensa, si no estás dispuesto, Dios te lo va a pedir. Y vas a caer, y vas a tropezar. Y tu tropiezo va a ser grande y fuerte tu llanto. Otro ejemplo del Señor de la avaricia. Lucas 12:16. Esto no lo quería poner, pero me voy a abusar de la avaricia de querer enseñar. Lucas 12:16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, el Señor hizo un negocio y le fue muy bien. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, o sea, no tengo dónde guardar todos los billetes, tengo un fajo de billetes, no sé dónde guardarlos. Dice, ¿qué haré? Entonces, ¿dónde me quedé? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, fíjense, miren la soberbia, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Miren, este es el ejemplo, el que hace para él mismo tesoros. Y no es rico, ahí está. Y no, subrayen ahí, y no es rico para con Dios. O sea, cuando hacemos al prójimo, ¿lo hacemos a quién? Cuando al menor lo hacemos a Dios, hermanos. Y no es rico para con Dios, para con el prójimo. No dio a Dios primeramente su lugar, el lugar que le corresponde. Mucho menos, por ejemplo, con los diezmos. Es algo que muchas iglesias es tabú. Y yo la verdad, esta prédica la tenía de uff. La tenía de antes, pero como que estaba esperándome. Ay, a ver si se enojan los hermanos. Y me dicen, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué onda tú? ¿Qué te crees? Pero cuando ya salió el pastor Chuy Olivares con su serie del dinero, Jesús y el dinero, dije, ah, pues ya Dios me dijo que sí. Y ahí vamos, hasta le agregué un par de cosas más de las prédicas del pastor Chuy Olivares. Pero fíjense, Cristo constantemente nos está hablando del dinero. Si ni el diezmo, mucha gente, el diezmo, pues no, pues si Dios me lo dio a mí para que lo disfrutara. Volvemos al pasaje, y no es rico para con Dios. ¿Para quién somos ricos? La gente planea mucho sobre su vida terrenal. Mucho planeamos sobre esta vida, pero no planea la eternidad, hermanos. ¿Usted está planeando la eternidad? No, pues eso Dios sabrá, quién sabe. No, hay que planear la eternidad. Ya estamos, ¿se acuerdan en Efesios 2:4-5 era? Que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados, ya estamos participando del reino de Dios, quiere decir. Ya estamos en eso, hermanos. O sea, la eternidad ya estamos, se planea desde ahora, desde que usted nació de nuevo, desde que usted empezó a ser parte de la familia de Dios, planea su eternidad junto a Cristo. ¿Se puede disfrutar de la vida? ¡Claro que se puede! ¡Claro, para eso está la familia, para eso están los amigos, para eso están los hermanos en Cristo! El otro día fuimos al cine y nos divertimos, ¿sí o no? Debatimos, salieron cosas, apuntamos, ¡ay, para edificación, exhortación! Y alegría de la iglesia. Eso se trata la vida. Disfrutemos la vida, claro. Pero prioriza la vida eterna. Prioriza, planea en la vida eterna. Debemos de aprender a desechar todo lo que es mala planeación. Pidamos sabiduría para poder vivirla de acuerdo al llamamiento que Dios nos dio. Debemos usar la fe y la obediencia y así permanecer en el camino de Dios. Primera de Timoteo 6. ¿Te acuerdan la de raíz de todos los males es el amor al dinero? Primera de Timoteo 6:17, más abajo, en el contexto ese. Fíjense, ahí les habla a los ricos. El apóstol Pablo les dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, o sea, no sean soberbios, ni pongan la esperanza, y esta otra vez, la confianza. ¿La esperanza en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, ¿en qué? En abundancia, para que las disfrutemos. Ahí está, tal claro. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Otra vez está dando atributos de Dios, ¿no? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Otra vez, planear la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. Echemos mano de la vida eterna, hermanos. Bendigan y apoyen en la obra de Dios. Bendigamos y apoyemos en la obra de Dios. Es lo más importante. Si yo trabajo o si yo tengo bienes, la prioridad la tiene la obra de Dios. Amén, hermanos. Es eso para que trabajamos. No trabajamos para hacer otras cosas más que en eso. Todos seguimos siendo uno en Cristo, como en la iglesia primitiva. No corresponde a todos entonces participar en esta gracia de Dios. Hay gente muy interesada solo para qué, para que se les ayude. No hagamos a que la gente dependa de nosotros, ¿se acuerdan del punto 6? Sino de Dios. Hagamos que toda la gloria se la lleve Él, hagamos que toda la honra se la lleve Él, hagamos que todo apunte a Cristo Jesús. Todo creyente tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios nos va a dar. Dios nos va a dar porque somos sus hijos. Vamos a recibir, y de lo recibido Él nos pide que demos también según su voluntad. Los verdaderos seguidores de Cristo le seguimos porque confiamos en Él y no en las riquezas. Vamos a servir con todo lo que somos y tenemos, porque a veces dicen, yo te sirvo con todo mi ser, pero mis riquezas están ahí. No, eso espérame, eso es aparte, ¿no? No, con todo mi ser yo te sirvo. No, pero mi cuenta bancaria ahí está, ¿no? Y mejor me voy en camión, no me voy con mi carro a llevar a los hermanos porque se amortiza más rápido mi carro. O sea, tipo, hay hermanos que piensan de esa manera. Son avaros para dar. No son dadivosos. Los verdaderos seguidores de Dios no son así. Si Dios nos bendice, seamos agradecidos con Él. ¿Qué es ser agradecidos con Él? Cuando hagamos al menor de los hermanos, lo que le hacemos, lo hacemos a Él, dice el Señor. Acuérdese de dónde lo sacó a usted y a mí el Señor. Acuérdese de eso. Amén. Terminamos y antes de orar, vamos a hacer un último ejercicio mental. Porque también para eso nos dio esto que algunos dicen coco, mente. Nuestro Padre Celestial nos los dio por algo. Porque no para que con ellos pecáramos. Cuando estábamos en el mundo con la mente pecábamos, odiábamos, lujuriábamos, hacíamos cosas tremendas con la mente. Pero ahora no. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que empezar a meditar de día y de noche en Él. Tenemos que empezar a meditar en Él. Piense, número uno, piense qué pasaría si le quitara todas sus posesiones materiales, su dinero, su carro, su casa. Piense que le quita todo, como al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era pobre. En Tarso tenía sus posesiones, pero él decidió tirarlo todo y fue a la obra. ¿Qué pasaría? Piénselo, es un buen ejercicio que lo haga. Si ahora no se lo puede así captar, vaya a su casa y hágalo. ¿Qué pasaría si le quitaran todas sus posesiones, todo su dinero, todo lo material? Número dos, ahora piense si le quitaran o desaparecieran sus seres queridos, su ser más querido, su esposo, su esposa. Algunos que, ay, que se desaparezca eso. Pero no, sus seres más queridos, piénselo. Piénselo que de repente sus hijos, sus nietos, sus padres, que desaparecieran. Por ejemplo, en el rapto, ¿no? Por ejemplo, piénselo. Piénselo que de repente se queda solo sin sus seres queridos. Piénselo, medítelo. Ahora, medite y piense. Piense bien, profundamente. Si Dios no estuviese en su vida, que no tenga nada que ver yo con Dios, que esté ahí en el mundo, piénselo eso también. ¿Dónde fue? Ahora, ¿dónde fue en donde sintió más vacío su corazón? ¿Dónde fue que sintió más vacío su corazón? ¿En qué opción se quedó así como los discípulos, ¿no? Cuando habló del joven, espérame, ¿cómo? O sea, petrificados, ¿no? Así como que desesperados, espérame. ¿En dónde sintió eso más en estas opciones? Sea sincero, hermanos. Yo le invito a que en su casa vaya y haga ese ejercicio. Le va a ayudar. Sincérese con Dios. Dios conoce su corazón y el mío. Aquí juntos a otros hermanos a veces es difícil de meditar esas cosas, pero piénselo y medítelo. Si necesita pedir perdón en ese momento, hágalo. Hágalo, póngase a cuentas con Dios. Eso Dios es, siempre está esperando eso. Vaya a sus brazos, abrácelo. Él sí es fiel y justo, hermanos, para perdonarnos. Amén. Vamos a orar. Señor, Tú eres bueno, Señor. Tú nos estás dando Tu mano eternamente y para siempre, Señor. Nosotros seguimos corriendo esta carrera de esta vida temporal que Tú nos has dado. Este tiempo que es de bendición, que Tú derramaste bendición en nuestras vidas y por eso hoy estamos aquí en agradecimiento y en honor a la honra de Tu nombre, Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor. Fortalécenos, añádenos, Señor, a esta fe débil, esta fe pequeña que tenemos, Señor. Ayúdanos a esta confianza que tenemos, sea solamente en Ti, no en Ti otras cosas, o no en otras cosas principalmente, sino solo en Ti, Señor. Batallamos todos los días con esto, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos, solos sabemos que no vamos a poder, pero el Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos va a guiar, Señor. Confiamos en Tus palabras y en Tus promesas. Sabemos que Tú derramas bendición a Tus hijos, Señor, y las tomamos, Señor, y aceptamos Tus tiempos, aceptamos Tu voluntad y nos contentamos con lo que ahora, en este presente tiempo, nos has dado, Señor. Ayúdanos a no ser avariciosos, a no ser codiciosos, a ser generosos como Tú lo eres, a ser dadivosos como Tú lo eres, Señor. Ayúdanos a ser como Tú, cada día más como Tú, Señor. Tú has dado el ejemplo, Señor. Ayúdanos a ser de testimonio a otros hermanos, a otros familiares, a otros vecinos, Señor. Y que digan, yo quiero ser como Cristo. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Y decirles, tienes que nacer de nuevo, como yo lo hice, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser parte de Tu obra. Somos de Tu familia, pero ahora queremos ser parte de Tu obra también, Señor. Usa nuestras vidas. Queremos ser sacrificio vivo, de olor grato a Ti, Señor. Ayúdanos, perdónanos si alguna cosa tenemos ahí que no estamos a cuenta contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.